Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: «Vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco». Porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor. Y estuvo enseñándoles largo rato. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya. Hace un tiempo salió en un artículo en el Diario de la Nación que el 64% de la población argentina sufría de cansancio como constante y falta de energía. A mí me pareció altísimo, ¿no? Casi 7 de cada 10 argentinos experimentan como un cansancio, todos experimentamos cansancio normal, pero como un cansancio permanente que no se repone y como una falta de energía para vivir. Y hoy la palabra de Dios tiene una enorme respuesta a este 64% de la población. Tiene una muy buena respuesta que dar. Va a hablar hoy la palabra de Dios del cansancio y del descanso. Y me parecía irónico porque ayer venía en el colectivo desde Córdoba para acá, viajé toda la noche y me tocó un grupo de jóvenes que se dedicó a hablar hasta las 3 de la mañana, ¿no? No podía descansar. Dije: Señor, se ve que si tengo que predicar del descanso, tengo que predicar primero conmigo mismo, ¿no? Pero hoy el Evangelio, este Evangelio que hemos leído y el Salmo, pienso también, tienen enormes respuestas para el tema del cansancio y el descanso. No puedo decir todas, está lleno de la importancia de la oración, de cómo Jesús te hace descansar, un montón de cosas que no puedo ahora agotar. Solamente los invito a contemplar la imagen que presenta el Evangelio de la oveja sin pastor. Una oveja sin pastor es una oveja que no va a ningún lado, no come bien, como no va a ningún lado no llega a los buenos pastos, entonces no se alimenta bien, es una oveja flaca, también nerviosa porque no tiene pastor, entonces está como preocupada. No sé si alguna vez viene una oveja cuando está sola sin el rebaño, son muy ansiosas. Es una oveja que está débil y cansada, no se repone. Y eso, en un ser humano, sería una persona desmotivada. No tiene un motivo, no tiene un lugar a donde ir. Entonces está como débil, está como dejada. Que se manifiesta generalmente en una persona que no sé, con mucha pereza, le cuesta despertarse, le cuesta hacer las cosas, como falta de ganas para estudiar, para avanzar. O también con un acelere permanente sin un sentido, como quien acelera en punto muerto, que gasta energía, nafta, pero está en el mismo lugar. Eso sería una oveja sin pastor, desmotivada. Y la respuesta de este Evangelio de hoy es que Jesús le dice: vengan a mí, si estás desmotivado, vení a mí, porque todas las personas que vengan a mí, yo las haré, como dice el Salmo, las repararé sus fuerzas, les daré, yo hago nuevas todas las cosas. Si hay sectores en la vida que falta fuerza, falta Cristo. La persona que se encuentra con Cristo experimenta una motivación hondísima para vivir, una misión diaria, una misión general, pero también una misión en el día a día. Un cristiano tiene entusiasmo y a la vez paz. Es difícil conciliar esas dos, parece, pero las tiene a las dos. Deseo hacer un montón de cosas y a la vez una paz muy honda. Y se lo puede ver en los apóstoles hoy. No tenían tiempo ni para comer de lo entusiasmados que estaban. Estaban llenos de fuerza cuando empezaron a vivir para Cristo, con el poder de Cristo. También nosotros queremos ser así. No queremos ser ovejas débiles, sin ganas, echadas, sino que queremos tener ese entusiasmo y esa fuerza. Isaías, el profeta, dice: los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, despliegan alas como las águilas. Escuchen esto: y corren y no se agotan, avanzan y no se fatigan. Fuertísima, Isaías 40, versículo 11. En las misiones de verano se puede ver eso, ¿no? O en las de invierno, ahora hay chicos que están en Derqui, cuando tenemos un ritmo generalmente muy exigente. Empezamos la mañana, oración, encargos, limpieza, misionario, oración. Y muchos chicos dicen: en casa yo no muevo nada, ¿eh? En mi cuarto es un desorden. Mi mamá se enoja, mi papá se enoja, en casa no hago nada. Pero acá no sé, como que estoy motivado y lo hago. Y los que fueron a las misiones lo saben que es así. ¿Y qué pasó ahí? Le han podido dar sentido a eso en Cristo. Y por eso tienen esa fuerza. Es como que le encontraron el sentido. Esto da de lleno contra el tema de este 64% de las personas. La verdadera causa de cansancio es la falta de sentido. Y la verdadera causa de fuerza es cuando encontrás un buen sentido. Y por eso cuando encontrás a Cristo, encontrás una fuerza enorme para el día a día. Bueno, ¿cómo crecer en esto, no? Bueno, a medida, como decía el Padre José la semana pasada, a medida que nos vamos convirtiendo hacia Jesús, todo se va alineando hacia Él y va tomando esa fuerza. Al principio empieza por una intención: bueno, voy a ir a misa y voy a tratar de hacer una oración. Pero después Jesús te empieza a tomar y dice: no, ahora quiero que me des, no sé, lo que hace, cómo te despertás, quiero que te despiertes como me despierto yo, con ese sentido. Bueno, cuesta. Pero bueno, Él va entrando y dando fuerza y después tenés más ganas de despertarte. Y así con todo, en la manera como tratás a los demás, quiero que eso lo hagas para mí. En concreto, en la medida que vayamos dándole sentido a todo para Jesús, todo va a tener más fuerza. Y eso es a lo que los exhorto en este día, a renovar el ofrecimiento para Jesús. En la sociedad de San Juan decimos mucho el por Cristo, con Cristo y como Cristo. Esto sería el por Cristo, pero más específicamente para Cristo. Hacer para Cristo absolutamente todo, o lo que puedas. Por eso una buena pregunta es: ¿para quién estoy viviendo? ¿Para quién estoy gastando mi energía? ¿Dónde se me está yendo la fuerza? Me darían ganas de decir un montón de cosas, pero bueno, tengo que resumir, ¿no? ¿Qué momento puedo yo plantar un para Cristo? Especialmente en las quejas diarias, ¿no? ¿Cuándo nos quejamos? Y bueno, ¿cuándo hay quejas? Y por ahí todo el día, ¿no? Pero bueno, a la mañana, ¿cómo te despertás? Si te cuesta despertar, si el snus te gana todas las mañanas, ¿no? Ponele un para Cristo. Un para Cristo, me despierto para Cristo y vas a ver cómo funciona. Es querer o reventar, funciona. Me despierto y clavo rodillas a la mañana y digo: para Jesús, me despierto hoy. Si te cuesta estudiar y no te motiva, decí, poné en una hoja, en la hoja ahí arriba: para Cristo estudio. Para Jesús estudio. Para que haya paz en mi familia. A través de Cristo, para mi familia, en Cristo. Y estudiás mucho mejor. Si te cuesta llegar al trabajo porque es un lío el tránsito y cada vez es peor, perdés horas y te molesta, hacelo para Cristo. Decís: este tiempo, bueno, En vez de estar quejándome, voy a hacerlo para Jesús. Para rezar un poco más, para hacer silencio. Si te cuesta llevarte con tu jefe, bueno, todo puede entrar en este sentido de Jesús. Ese es el momento para decir, para Cristo. Y una recomendación buena también, a la noche, cuando termina el día, el otro día estaba hablando con un chico sobre esto, me decía, me di cuenta que cuando termino el día muy, muy cansado, pero totalmente, esos días que estoy destrozado, de cansancio, reviso y me doy cuenta, me decía, que no viví para Jesús, que viví para otro, que no me terminó de dar, repagar todo mi esfuerzo que hice. Y pues estoy fusilado. Gasté, no sé, por ahí esperaba que me reconozcan o lo que sea. No viví para Cristo. Cuando vivís para Jesús, Jesús es tan bueno que vos, cuando Él ve que haces cosas para Él, enseguida te empieza a como animar y te devuelve y te devuelve. Y terminás el día a veces cansado, pero es un cansancio distinto. Es un cansancio con fuerza, no sé cómo se explica eso. Terminás y es como que, sí, estás cansado, pero hay como un ánimo, no hay desgano. Los invito a hacer eso. A la Madre Teresa, famosa esta anécdota, la cuento por si alguien no la sabe. A la Madre Teresa, una mujer que vio lo que hacía, dijo, esto no lo hago ni por millones y millones de dólares. Y la Madre Teresa le dijo, yo tampoco. Yo lo hago por Cristo, le dijo. Qué bueno poder decir lo mismo nosotros, ¿no? No me reconocen en casa cuando ordeno. Bueno, yo no lo hago por reconocimiento, lo hago por Jesús. Cocino por Jesús, limpio por Jesús, estudio por Jesús. Y hoy Jesús te invita a unir todo hacia Él, vivir para Él. Se puede hacer en el ofrecimiento en la mano, en el corazón, para Jesús. Termino con esta cita de Colosenses que es tan poderosa. Dice San Pablo, todo lo que hagas, hacelo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia. Todo lo que hagas, hacelo de corazón para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia. Colosenses 3. Recibe todo.